esperamos la venida de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 3. En las semanas pasadas hemos estado retomando el estudio de Segunda de Pedro. ¿Se acuerdan? Y el tema central de esta carta es creciendo en el conocimiento de Dios. Capítulo 1, ¿cómo crecemos en el conocimiento de Dios? En el capítulo 2 aprendimos los riesgos o los peligros que nos quieren privar de crecer en el conocimiento de Dios. Algunos recordarán que aprendimos cómo hay falsos maestros y falsos cristianos que nos inducen al pecado para desviarnos de la meta de conocer a Cristo cada vez mejor. Y ahora en el capítulo 3 vamos a ver la razón para crecer en el conocimiento de Dios. Y básicamente, Pedro, la razón que nos ha venido dando es que Cristo va a volver y nosotros queremos ser encontrados, preparados cuando Él venga. Hoy vamos a ver el tema esperando la venida de Cristo. Pedro nos va a decir en el versículo 8 hasta el versículo 15, él nos va a dar tres formas en las que los cristianos se preparan para la venida, para esperar el retorno de Cristo. Así que vamos a describir tres formas en las que nosotros nos preparamos para recibir al Señor en lo que Él viene. Los cristianos verdaderos esperamos la venida del Señor esforzadamente a la luz de tres cosas que conocemos muy bien: su amorosa sabiduría, la segunda cosa es su gran paciencia y por último, sabiendo lo que Él espera de nosotros. Así que vamos a empezar leyendo el pasaje de 2 de Pedro 3, versículos 8 al 15. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían ustedes vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Hasta ahí nos vamos a parar. La semana pasada yo les hablé de lo que usted debe saber acerca del fin del mundo. Y hoy vamos a ver cómo estar esperando la venida del Señor. Si ustedes observaron en los primeros dos versículos, lo primero que Pedro nos va a decir es lo siguiente: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No olviden. Esto contrasta, obviamente, lo que él acaba de decir tres versículos atrás acerca de los que dicen, ¿y dónde está la venida del Señor? ¿Se acuerdan que hablamos un poco acerca de eso? En el versículo 5 dice que aquellas personas intencionalmente olvidan, pero nosotros, entonces él dice en el versículo 8, pero nosotros no debemos olvidar algo. Y yo les dije que lo que debemos saber acerca del fin del mundo, lo primero que les dije fue que va a haber gente que dice que es cristiana y al mismo tiempo niega que Cristo va a volver. Yo les dije, pero hay razones históricas, sociales y también bíblicas o proféticas de que el fin del mundo, como la Biblia lo describe, es un hecho. Y se acordarán los que aquí estuvieron que yo les dije que la primera es la señal social cuando gente que dice que es cristiana niega las verdades de la Biblia. Los que no son creyentes siempre se han burlado, pero la novedad es que ahora los que dicen ser creyentes son los que se burlan del mensaje de que Cristo regresa. Pues a diferencia de ellos, los cristianos no olvidamos que Cristo va a volver y no lo olvidamos porque Pedro dice, porque queridos hermanos, para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y Pedro parece tener en mente un salmo, el Salmo 90, que dice precisamente eso, en uno de sus versículos, que dice que para el Señor 1,000 años es como un día. Para un Dios eterno como el nuestro, ¿qué son las largas eras de tiempo? Son como un parpadear, como un respiro, como un chasquear de dedos. Para Él que es eterno, el tiempo no se mide de la misma manera en que nosotros lo medimos. Así que cuando la gente se burla porque Cristo no ha regresado, los que sí somos cristianos, lo primero que tenemos en perspectiva es que la sabiduría de Dios es diferente que la sabiduría nuestra. Que para lo que las personas es una gran tardanza, para Dios no lo es, porque Él es eterno. Pedro dice una frase muy bonita, y es una palabra muy distintiva en toda la carta, pero especialmente en el capítulo 3. Y la palabra es, queridos hermanos. Otras Biblias la traducen, amados. Amados. Fíjense conmigo en el capítulo 3, los que tienen la Biblia abierta. En el versículo 1, queridos hermanos, o Reina Valera traduce, amados. En el versículo 8, pero no olviden, queridos hermanos, o como dice otra Biblia, amados. En el versículo 14, dice, por eso, queridos hermanos, la misma palabra, amados. Versículo 15, hablando de Pablo, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano, o en otras Biblias dice, nuestro amado hermano Pablo. En el versículo 17, así que ustedes, queridos hermanos, amados, lo que Pedro está diciendo, miren en el mismo capítulo cuántas veces lo dice, y lo que Pedro está diciendo es esto, ustedes saben que Dios los ama. Ustedes sí saben que Dios los ama. Ustedes saben que son amados para nosotros y para Dios. Y a la luz de ese amor, ustedes sí entienden que la sabiduría de Dios es expresada con amor. No es que Dios se tarde y que nos ha olvidado. Dios nos ama y lo sabemos. Pero la forma en que Dios mide las cosas y evalúa las cosas es diferente que la nuestra. ¿Alguna vez te sentiste como que Dios no respondiera a tus oraciones? ¿Como que se tarda mucho? ¿Como que no te cura a tiempo? ¿Como no te saca del problema? Pero si recordamos su infinito amor por nosotros, entonces no dudamos. Sabemos que Él es sabio y que hace las cosas a su tiempo, ¿verdad que sí? Los que no se saben amados, entonces cuestionan a Dios y le reprochan. Pero nosotros no sabemos, como Pedro dice, amados. Y si a ti se te olvidó, te lo recuerdo. Dios te ama. Dios te ama. Una vez estaba yo en otro país y había un famoso evangelista que llegó a ese país a dar una conferencia. Así que invité a uno de mis amigos a escucharlo y fuimos a ese lugar. Y cuando estuvimos ahí, viajamos hasta ese lugar para escuchar la conferencia y este hombre dio su conferencia. Y la verdad, de todo lo que él dijo, no entendí mucho. Pero una cosa entendí, porque lo dijo como 100 veces en el transcurso de las 45 minutos, una hora que duró su conferencia. Y dijo eso como 100 veces, dijo, Cristo le ama, Cristo le ama, Cristo le ama. Y yo dije, mira, yo no entendí nada, pero nomás eso que dijo me recordó algo muy esencial. Realmente Dios nos ama. Y cuando tú sabes que Dios te ama, entonces tú sabes esperar. Sabes que Dios evalúa las cosas y los tiempos de una manera diferente que la nuestra. No somos como aquel del cuento que dijo cuando leyó estos versículos y luego encontró ese versículo que está en el Antiguo Testamento que dice, mía es el oro y la plata, del Señor es la tierra y su plenitud. Y entonces dice que se fue y se arrodilló y se puso a orar y dijo, Dios, pues ya que para ti todo el dinero del mundo es como un dólar, ¿por qué no me regalas un penny nomás? Te pido mucho, un penny. Y dice que el Señor le contestó, pues sí, cómo no, nomás espérame 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos. A la luz de la verdad de que un día es como 1,000 años, nos parecen eternos. En realidad, hay veces que Dios parece tardarse, ¿no es cierto? Pero debemos recordar su infinito amor y confiar en que su tiempo es sabio. Tal vez usted tiene un motivo de oración que se ha tardado y le ha dolido ver que Dios pareciera haber guardado silencio, pero Dios no se tarda, Dios es sabio. Y aunque a nosotros nos parecieran miles de años, como que Dios se hubiera cerrado sus ojos, sus oídos, su corazón, pero Dios es sabio y nos ama Y hoy nos recuerda que Él tiene la última palabra, Él sabe las cosas bien. Así que es una buena oportunidad hoy para decirle: Señor, yo confío en Ti, aunque me ha dolido la espera, pero sigo confiando. Sé que tienes la última palabra para mi necesidad. Dios nos ha anunciado que Él va a regresar y nosotros esperamos su regreso de tres maneras. En primer lugar, he dicho, conociendo la amorosa sabiduría de Dios. Y en segundo lugar, nosotros esperamos como cristianos la venida del Señor conociendo su gran paciencia. Miren lo que dice el versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Algunas personas dicen, no, Dios se tarda mucho. Pero dice, pero nosotros sabemos que Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y el versículo 15 dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Nosotros conocemos la gran paciencia del Señor es para salvación. ¿Saben por qué se ha tardado lo que Pedro nos está diciendo? Mira, Dios se ha tardado, en realidad no porque se le olvidó, porque se le hizo tarde como nos pasa a nosotros. Dios, si se ha tardado como pareciera tardanza, en realidad lo que Dios es que está teniendo paciencia. Dios está teniendo paciencia para que más gente tenga la oportunidad de arrepentirse. Piensa un momento. ¿Qué tal si Dios hubiera oído la oración de miles de cristianos que piden al Señor, Señor, ya ven y acaba con este mundo malvado y pon las cosas en orden? ¿Qué tal si Dios hubiera respondido esa oración hace un año? Tal vez algunos de los que están aquí no hubieran entrado. O hace 5 años. Tal vez algunos otros no hubieran entrado. O hace 10 años. O hace 50 años ninguno de nosotros hubiera entrado. ¿Se dan cuenta qué grande es el amor y la paciencia de Dios? Porque Él se aguanta de no venir a poner orden en este mundo caído, porque Él tiene deseo de que la gente se arrepienta y se salve. Es por la paciencia infinita de Dios. A nosotros se nos hace fácil como una puerta de escape decir, ¡ay, ya que Cristo venga! Yo conocí a un cristiano y cada vez que tenía problemas lloraba y decía, yo lo único que quiero es que Cristo venga. Eso decía. Y realmente es una forma piadosa de demostrar nuestro deseo de escapar de los problemas. Pero en lugar de pensar en nosotros mismos, Dios quiere que pensemos en lo que Él está pensando. ¿Y saben en qué está pensando Él? En que todos se salven. Nosotros pensamos en nosotros, pero Dios piensa en los que están perdidos. ¿En qué piensas tú cuando vienen los problemas? ¡Ay, Dios, ya sálvame, sálvame! Pero debemos aprender a tener el corazón de Dios. Pensar en los que aún faltan, en los perdidos. Observan cómo dice Pedro claramente, dice, sabemos bien que lo que Dios quiere para con todos. Miren, aquí hay un contraste de palabras. Por una parte tenemos algunos, pero Dios quiere que nadie perezca, sino que todos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere Dios para con todos? Todos. Nosotros queremos que Dios salve a los buenos y castigue a los malos, ¿verdad? Pero ¿saben qué quiere Dios? Él quiere que los malos se arrepientan de su maldad. La razón por la que Dios prolonga el tiempo, las oportunidades y le da bendiciones a la gente es porque Él quiere que todos conozcan el arrepentimiento. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? No solamente con otros, contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? Romanos 2:4. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? No solo eso. Esto es bueno y le agrada al Señor. Él quiere algo muy claro. En la Escritura se nos dice que Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que toda la gente tenga oportunidades para el arrepentimiento y para la salvación. Nosotros decimos, no, pues yo ya le hablé, que se pudre en el infierno. Ese no es el corazón de Dios. Dios quiere que todos tengan. Ya le hablé 3 veces, no, ya estuvo. Pero Dios todavía, tal vez, no sé cuántas veces Cristo ha de haber dicho, ya bajo, Padre. O tal vez el Padre dijo, ¿sabes qué, hijo? Ya baja. Y tal vez el Señor Jesús dijo, espérate tantito. Es que está a punto de convertirse Jorge y Pati Gutiérrez. Espérate tantito. Linette está a punto de volverse a ti, Padre. John está a punto de volver su corazón a ti, Padre. Y el Padre dice, está bien, lo voy a hacer por él. Lo voy a hacer por ella. Lo voy a hacer por esa persona. Así que no es que Dios se haya olvidado, sino que su paciencia es muy grande. Porque Él quiere que todos se salven, que nadie se pierda. Nosotros a veces no consideramos el gran amor de Dios. Ahora, quiero recalcar algo que no es muy claro, pero si ustedes observan el pasaje, miren lo que dice. El Señor no tarda en cumplir su promesa, sino, según entienden algunos, la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con... ¿Por qué no dice con ellos? Pero dice con ustedes. ¿A quién le está hablando Pedro? A los cristianos. Dice, Él tiene paciencia con ustedes. Él quiere que todos se arrepientan. ¿Todos? Pedro está jugando con las palabras aquí. Fíjense bien. En los capítulos anteriores, en el capítulo 2, vimos que hay falsos cristianos revueltos con los cristianos. Y yo les enseñé el año pasado que todos los libros del Nuevo Testamento hablan de que están revueltos los verdaderos con los falsos. Quiere decir que Pedro sabía que entre algunos de los que estaban leyendo la carta, había algunos que decían ser cristianos, pero que en realidad todavía no se arrepentían. Y él está diciendo, Dios, mira, Dios no solo está teniendo paciencia para con los de la China y los del África, Dios tiene paciencia para con ustedes. Si Dios oyera nuestra oración de que Cristo viniera ya, ¿sabes que algunos, tal vez algunos de nuestros hijos o algunos de nosotros no se irían con Él? Ya cuando lo pensamos así decimos, ay caray, mejor que sí se espere, ¿verdad? No solo es la paciencia para con aquellos que se creen cristianos pero no lo son, sino que también es paciente para con los que somos cristianos y no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Si Dios es paciente para con ustedes, porque Él quiere que todos se arrepientan, ¿cómo se van a arrepentir las personas si no hay alguien que les hable? Entonces Dios tiene paciencia con los que no se han arrepentido y tiene paciencia con los que sí se han arrepentido, pero no van a decirles a los otros que se arrepientan. En pocas palabras, la paciencia de Dios no solo es para con los perdidos, es para con nosotros, porque no salimos a anunciar el Evangelio. Pero Dios quiere que despertemos y salgamos a anunciar las buenas noticias. Miren, les voy a recordar algo. Cualquier verdadero persona que se ha convertido al Señor Jesucristo, se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido la salvación, cualquier persona que de verdad y de todo corazón ha comprendido el Evangelio y lo ha recibido, es imposible que no sienta compasión y deseo para que otros se salven. Si tú no tienes este deseo, tienes que preguntarle a Dios qué pasa contigo. Cualquier verdadera persona que ha recibido la salvación descubre que sin Cristo la gente está perdida y la empieza a mirar con compasión. Y cada vez que ve a alguien, el Espíritu Santo no lo deja tranquilo porque muy adentro en su espíritu le dice, esa persona necesita saber de Cristo. Y tú ya no estás en paz, ya no ves la forma de quitarte este pensamiento de tu mente y ahora ya no puedes estar tranquilo y todo el tiempo dices, ¿cómo? ¿Cómo venzo mi temor a hablar? ¿Cómo? Porque yo quiero que ellos sepan del Señor. Pero si tú no tienes este pensamiento y este deseo en tu corazón, probablemente el que necesita empezar a arrepentirse eres tú. Porque si tú dices que eres cristiano, pero no te importan los perdidos, entonces el corazón tuyo y el corazón de Dios no palpitan al mismo ritmo, porque Dios quiere que todos tengan lugar, oportunidad al arrepentimiento. Si en mi corazón hay insensibilidad para con el perdido, entonces yo también necesito arrepentirme. ¿Se dan cuenta? Por eso Dios es paciente para con ustedes, no para con ellos. Para con ustedes. Y debemos aprovechar la oportunidad. El amor de Dios es tan grande que dio a su único hijo para que nadie se perdiera. ¿Tú darías a tu hijo a que muriera por salvar a alguien? No lo harías. Tú y yo lo sabemos, pero Dios lo hizo. Su amor es tan grande por el perdido que sacrificó a su hijo. Hemos dicho que la forma de esperar la venida del Señor es conociendo su amorosa sabiduría, conociendo su gran paciencia que es para salvación. Y por último, esperamos la venida del Señor conociendo claramente lo que Él espera de nosotros. ¿No es algo muy frustrante entrar a trabajar en un lugar y no sabes lo que esperas, lo que esperan de ti? ¿Nunca estuviste en una situación donde tu papá llegó, te empezó a regañar y hasta te disciplinó y ni siquiera sabías qué hiciste mal? ¿No es algo muy frustrante saber que se espera algo de ti, pero no te dijeron y entonces no tuviste el derecho de prepararte y cumplir con lo que se esperaba de ti? Pues saben, amigos, Dios no es así. Dios nos dice claramente lo que Él espera de nosotros cuando Cristo regrese. Y en estos últimos versículos, Pedro nos va a decir, miren, no quiero que queden dudas. Esto es lo que Dios espera encontrar en ustedes cuando Cristo vuelva. O sea, no hay alguien más lindo que Dios que nos dice claramente lo que quiere de nosotros. Miren lo que dicen los últimos versículos del pasaje de hoy. Segunda de Pedro 3:11. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Y esperando, diga, esperando ansiosamente la venida del día de ese día, los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos, diga, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Versículo 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan, diga, esperan. ¿Cuál es la palabra que se repite? Nosotros sabemos, aquí se nos dice cómo debemos esperar al Señor. Dice, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha, sin defecto y en paz con Él. Así que observemos rápidamente. Mire, Dios espera que cuando Cristo vuelva nos encuentre con una conducta santa y piadosa. ¿Ven lo que dice aquí? Siguiendo una conducta intachable. O como dice otras versiones de la Biblia, su santa y piadosa manera de vivir. Dios quiere que cuando Cristo regrese, nosotros caminemos en integridad, con una conducta recta. Amigos, dejemos los pecados que hacemos a escondidas. Cuando nadie nos ve, cuando no está el cristiano, el pastor que te reprenda, porque Cristo va a volver en cualquier momento. Deja de robar, deja de mentir, deja de engañar, deja el pecado. Empieza a tener una conducta intachable delante de Dios. Una conducta piadosa significa una conducta que agrada a Dios. Esa es una conducta piadosa. Él espera que tengamos una conducta piadosa para que si Cristo viene, no seamos hallados avergonzados. Perdamos el privilegio de estar con Él en el cielo. No es que perdamos la salvación, pero Él se va a llevar a su iglesia y los que aquí se queden van a enfrentar grandes juicios. Él quiere encontrar una iglesia santa y pura. Él espera encontrar una iglesia, cristianos con una conducta intachable, cristianos con una actitud expectante. De hecho, la palabra esperar que leímos tres veces, esperando ansiosamente, esperamos y esperan. En español a veces esta palabra la interpretamos como esperando, como, bueno, pues hay que esperar a que den las 11, pues hay que esperar. Pero no ese es el uso que se le da a esta palabra. La palabra griega que aquí se usa es la palabra que nosotros traducimos expectación. ¿Alguna vez fuiste al cine a ver una película de suspenso? ¿Te acuerdas cuando fuiste a ver Jurassic Park? O alguna de esas, o la rentaste y la pusiste en tu casa y estabas viendo la película agarrado con las 20 uñas del asiento esperando a qué horas venía el siguiente susto. O cuando entraste a la casa de terror, ¿nunca entraron eso? No, yo sé que a esas horas ustedes estaban orando. Pero yo entré allá en la fiesta de mi ciudad, esas ferias que hacían, entré a la casa embrujada. ¿Y cómo entrabas? Estabas esperando que te asustaran, ¿verdad? Entonces entrabas y estabas esperando a ver a qué hora te salía la momia o el hombre lobo, ¿no? Ya sabías. Bueno, lo que está diciendo él es que nosotros no solo debemos vivir una conducta santa, sino debemos vivir esperando, pero no al hombre lobo, sino esperando ¿qué? Esperando la venida de Cristo todo el tiempo. Esperando la venida de Cristo todo el tiempo. Cuando tú salgas y vas manejando, Tal vez hoy, me encanta, a veces mis niños me dicen, esta mañana, papi, si Cristo no viene en la noche, así me dicen. Y a veces los llevo a la escuela y cuando los dejo a la escuela, les digo, hijos, que Dios los bendiga, los dejo en la escuela, nos vemos en la tarde, quiero que me compartan las buenas cosas que nuestro Dios va a hacer en sus vidas mientras están en la escuela. Y si no, nos vemos en el cielo. Así les digo. Tal vez Cristo venga. Yo quiero todo el tiempo tener presente en mi corazón que Cristo va a volver tarde o temprano. Y tú también debes ser así, esperando, expectante, expectante. Algunos de nosotros estamos más expectantes de las vacaciones que de la venida de Cristo. ¡Ay! Me muero de ganas porque sea viernes. Y esperamos más el fin de semana que la venida de Cristo. Otras veces esperamos más tarde. ¡Ay, espero! Ya quiero que sean mis 15 años porque me prometieron que me van a llevar a Disneylandia. Ya quiero que sea mi cumpleaños. Y esperamos más cualquier otra cosa sin valor que esperar la venida de Cristo. Que sea tu anhelo, la esperanza de la venida del día de Dios. Sí lo espero. Entonces, ¿se dan cuenta que es como un conflicto? Porque el cristiano espera ansiosamente la venida de Cristo, pero al mismo tiempo quiere que no venga, porque quiere que se salven todos. ¿Verdad? Ya no sé qué pedir. Si pedir que Cristo venga o pedir que se espere. Ese es el dilema del corazón de Dios. Él ya quiere venir por su pueblo, pero también quiere que todos se salven. Así quiere que vivamos nuestro Dios. Esperando su venida. Pero sobre todo, Él quiere. Y miren lo que Pedro dice aquí. Él quiere que cuando Cristo venga, tú seas hallado. Tú seas hallado. Ahora, ¿qué es hallar? Que tú encuentres algo, ¿verdad? O sea, que Dios va a venir ¿a qué? A buscarte, a buscar a su pueblo. Y Él quiere que, Pedro dice, miren, cuando Cristo venga, ustedes quieren ser hallados. Así. Miren la frase como dice. Esfuércense. Es la palabra, es una orden, es un imperativo. Esfuércense. Es la misma palabra que se traduce, esfuércense, en el capítulo 1 de 2 de Pedro, versículo 10, y en otros pasajes de la Biblia se traduce diligencia, con esfuerzo trabajador, un trabajo fuerte. Trabajen duro, dice, para que Dios los halle de tres formas, sin mancha, sin defecto y en paz. Sin mancha, sin defecto y en paz, y lo voy a explicar ahora, en estos últimos minutos. Miren, queremos esforzarnos mucho, para que cuando Cristo venga, nos encuentre en primer lugar sin mancha. ¿Saben qué significa sin mancha? Y tú estás pensando en una ropa con una mancha. Pero tenemos un principio muy básico de la interpretación bíblica, es interpreta a la luz del contexto. Es decir, interpreta lo que dice aquí a la luz de lo que dijo antes o lo que dijo después. Y en esta carta, en segunda de Pedro, hay otra vez que se mencionan las manchas. Así que Pedro no se está refiriendo, tú puedes pensar, Dios quiere que nos encuentre sin pecado. Sí, pero esta frase sin mancha no quiere decir eso aquí, quiere decir otra cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir esto, miren. Segunda de Pedro 2:13 es donde se habló de las manchas. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. Pausa, ¿de quién está hablando? Capítulo 2, de los falsos maestros, de los falsos cristianos. Dice, a ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha. ¿Qué son? En Judas 12 también se les menciona como manchas a los falsos cristianos y a los falsos maestros. Manchas. Entonces dice, la novia de Cristo es pura, pero las personas falsas que incitan el pecado en medio de ustedes, esos son las manchas del vestido blanco de la novia. Por eso dice enseguida, son una vergüenza y una mancha entre ustedes, se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí, Pedro? No debemos ser hallados participando con aquellos entre nosotros que dicen ser cristianos, pero que en realidad lo que quieren es vivir pecando. Miren lo que dice 1 Corintios 5:11. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Cuando tú conozcas gente que dice que es cristiana, pero Cristo y la vida cristiana les valen gorro, retírate de esas personas. Por un lado dicen ser cristianos y por otro lado lo que hacen es estimularte al pecado. Y te invitan a hacer cosas que van contra la conducta cristiana. No te dejes llevar por lo que dicen. Observa lo que hacen también. Imagínate, ¿qué sería que Cristo te encontrara a ti? Bien, viniera Cristo cuando uno de tus amigos pseudo cristianos te invitó a hacer algo indebido. ¿Crees que te vas a escapar tú? No, te haces cómplice cuando participas de las malas obras de otros, incluso de aquellos que dicen ser cristianos. Así que debemos esforzarnos por ser hallados sin tener entre nosotros pecadores no confrontados. Es obvio, todos pecamos. Si tú ves a alguien que está fallando, tienes que ir y decirle algo. Si tú te cachas a tu hijo fumando droga, ¿te quedarías callado? Si de verdad lo amas, ¿te quedarías callado? ¿No irías y le dirías algo? ¿O te harías de la vista gorda? Si llegaras a tu casa y oyes que en el cuarto de tu hija se oyen ruidos raros y hay un muchacho allá adentro, ¿no harías algo? Vivimos en el país de no te metas en mi vida. Nada más que les tengo una buena noticia. Somos cristianos. Y en los cristianos, aunque no te guste es, te metes en mi vida. Si tú dices que eres cristiano y no te importa vivir pecando, y lo haces y yo te veo, ahora yo tengo la responsabilidad de ir y decirle, ¿sabes qué, hermano? Vi esto y no me parece que es lo correcto. No es que no me parezca, la Biblia dice que no es lo correcto. Lo que a mí me parezca es secundario, es incorrecto a la luz de los ojos de Dios. Si tú ves a alguien que dice ser creyente y te quedas callado cuando está haciendo algo mal, te haces cómplice de sus malas obras. Por eso debemos ser hallados sin manchas en este sentido. ¿Sí se dan cuenta? Sin estas personas, sin ser confrontadas. Y segundo, dice, y sin mancha, y sin culpa, y sin defecto. Ahí sí la palabra defecto, la Reina Valera tradujo, sin culpa. Y eso significa sin pecado no confesado. Cuando tú siendo cristiano te arrepentiste y te convertiste al Señor y vuelves a pecar, entonces ahí tienes culpa delante de Dios. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cuando un cristiano peca, si es cristiano de verdad, le molesta el pecado y lo confiesa inmediatamente. No se espera hasta el domingo. No se espera hasta la reunión, no se espera hasta que es el día de la oración. Él siente convicción de pecado, lo confiesa, no tiene culpas en su conciencia, rápidamente se aparta del pecado. Pero aquel que no le importa ni le afecta el pecado, sino que vive en el pecado y se espera hasta las reuniones o hasta el evento especial, hasta el aniversario, para arrepentirse, es una persona que tiene culpa en su vida. Cristo viene y lo encuentra así, ¿qué va a pasar? Dios quiere que vivamos confrontando el pecado en otros, pero también en nosotros mismos. Y por último, sin mancha, sin defecto y en paz. ¿Cómo estamos en paz con Dios? Dice Filipenses 3:9. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. En consecuencia, Romanos 5:1. Ya que hemos sido justificados mediante la fe, ¿tenemos qué? Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro concluye de una forma magnífica. Dice, estemos en paz con Dios. Si alguno entre nosotros aún no ha hecho las paces con Dios por medio de Cristo, necesita poner su fe en Cristo. Cuando tú te pones en paz con Dios, ¿sabes cuál es la buena noticia? Una de las primeras cosas que Dios te va a demandar es, ponte en paz con los demás. Dios viene y te dice, te quiero perdonar. Y dice, Señor, quiero que me perdones. Me arrepiento de mis pecados, pongo mi fe en Cristo. Y Dios le dice, te perdono, ahora quiero que perdones a otros. Y dice Romanos 12:18, en este mismo pasaje, más adelante dice, en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todas las personas. Por eso cuando nosotros tenemos conflictos, problemas y no queremos perdonar, no queremos pasar por alto la ofensa o reconciliarnos con alguien que nos ha ofendido o a quien hemos ofendido, Entonces, dice la Biblia en Primera de Juan, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al hermano? Eso es engañarnos a nosotros mismos. El que ame a Dios, ame también a su hermano, dice la Escritura. Así que Dios quiere encontrarnos sin pecadores no confrontados, sin pecados no confesados y en paz con Dios y con los hombres. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque tú has hecho eso precisamente en nosotros. Nos has perdonado nuestros pecados, nos has confrontado con tu verdad y nos has hecho la paz. Has hecho la paz con nosotros por medio de tu Hijo. Queremos pedirte, Señor, que si hay alguno entre nosotros que todavía no decide hacer esto, que por favor traigas la convicción de tu Espíritu sobre su vida, que podamos todos participar de la esperanza de que Cristo vuelva pronto. Decimos, como dijo Juan en el Apocalipsis, en el último capítulo, sí, ven Señor Jesús, ven, ven pronto. Y al mismo tiempo, Señor, decimos como Cristo, ten paciencia, Padre, por amor de los que faltan. Te damos gracias por tu bendita palabra, en el nombre de Cristo, amén.